El baloncesto o básquetbol o simplemente básquet es un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de 5 jugadores cada uno durante 4 periodos de 12 minutos cada uno. El objetivo del equipo es anotar puntos introduciendo un balón por la canasta, la cual es un aro de 3,5 metros sobre la superficie de la pista de juego, de la que se cuelga una red. Por cada canasta o cesta es de 2 o 3 puntos, dependiendo de la posición desde la que se efectúa el tiro a canasta, o de 1 si se trata de un tiro libre por una falta de un jugador. El equipo ganador es el que obtiene el mayor número de puntos. El contacto con la pelota se realiza con las manos. Los jugadores, también llamados baloncistas, no pueden trasladarse sujetando la pelota, sino botándola contra el suelo. El equipo en posición del balón o atacante intenta anotar puntos mediante tiros, entradas a canastas o mates, mientras que el equipo defensor busca impedirlo robando la pelota o efectuando tapones. Cuando un tiro hacia la canasta fracasa, los jugadores de ambos equipos intentan atrapar el rebote.